Raíces de mi Tierra, un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 25. Raíces de mi Tierra. Chaguancos florecerán en las bandas del Bermejo. Enamorar la soledad con el llanto de las guitarras. En el recupero de identidades, de repertorio, aparecen tantos exponentes, baluartes del cancionero popular, hoy renombrados y reinterpretados. Bienvenido cada momento en que la canción popular se convierte en un ícono. Bienvenido el momento en que se homenajea en un espectáculo a un grande, a un maestro. Se viene el 2 de noviembre una presentación con canciones del Cuchi Leguizamón. Gustavo Cuchi Leguizamón, en el año del centenario de su nacimiento. Se llama Cuchicheos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo Cuchicheos para el Espacio Tucumán del próximo 2 de noviembre! ¿Quién interpreta? Ángel Ricardo Contópulos, que está con nosotros, con su guitarra, con las canciones del Cuchi. Ángel, bienvenido otra vez. ¿Cómo te va? Bueno, me va muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, venir acá es como estar en mi casa, ¿no? Nos alegra tanto que te sientas así, mate de por medio, a disfrutar de las canciones y de atrincherarnos como nos gusta a nosotros los sábados a la mañana. Ya el mediodía de este 28 de octubre, el último sábado de este mes, y tus canciones para regalarnos una pinceladita más a nuestra alma hoy. El 2 de noviembre te espera un escenario precioso, el Espacio Tucumán, que de verdad recomiendo vayan el jueves 2 para disfrutar de un sonido inmenso, intimista, por cierto, del Espacio Tucumán. ¿Has estado pensando hace mucho en estas canciones, Ángel? Sí, en realidad la idea de hacer el homenaje al Cuchi, como estamos en el año del centenario, empezó a rondarme por allá por febrero de este año. Claro. Pasa que tuve un año medio complejo. Ah, mirá. Bueno, complejo para bien, digamos, en este caso, en lo artístico. Me alegro muchísimo. Porque este disco Suena Guitarra Querida, que salió el año pasado. Sí, lo hemos presentado. Entró en la preselección para los premios Gardel. Muy bien. Y claro, entonces estuvimos peleando ahí por las nominaciones y demás. Y bueno, lo de complejo viene porque CAPIF, que es la organización que da los premios, sí, la Cámara Argentina de Productores Fonográficos, sí, en realidad está manejada por dos o tres empresas multinacionales. Ajá. Y mi caso, que soy un productor independiente y hago todo con mucho esfuerzo, al entrar en ese tipo de competencia por los premios y demás, sí, uno está en una gran desventaja. No, sin duda. Entonces hay que poner mucha energía de afuera y apoyarlo, el disco y demás. Y si bien en definitiva no fui premiado con alguno de los premios Gardel, estoy contento porque sé que ha sido muy bien recibido el material dentro de los jurados de, claro, de CAPIF. Sí. Claro que sí. Y más allá de los premios. Más allá de los premios. Hay otro tipo de premios, Ángel. Claro. en este caso, el disco entró en una categoría que era disco conceptual. Claro. Porque suena a guitarra querida, todas las canciones hablan sobre la guitarra. En realidad es un homenaje a la guitarra argentina, tanto la guitarra folclórica como la tanguera, ¿no? Claro. Y bueno, en ese rubro recibió el premio Gardel Estelito Nevia, uh-huh, cosa que me parece muy merecida, uh-huh, él con un disco sobre canciones de Antonio Carlos Jobim, sí, que cantó Silvina Garré. Así que... Bueno, precioso, bien merecido. Ya aparecer en las ternas es un orgullo. No, sí, eso sí, por eso digo, bueno, eso me llevó gran parte de casi la primera mitad del año. Sí. Y cuando ya me decidí a retomar la idea esta de hacer el homenaje al Cuchi, yo quería hacerlo el 29 de septiembre. Ajá. Que fue el día real en que él nació. El cumpleaños, claro, el natalicio real de él. Él nació el 29 de septiembre de 1917. Sí. O sea, por eso se cumplen los 100 años. Sí. Y bueno, pero sucedió lo siguiente: o sea, yo me retrasé un poco en esto y cuando quise pedir la fecha no tenía sala. Claro. No se fue atrasando sala. Un par de meses. Claro, no un tenía. Un mes y medio. Sí, no tenía sala. Y en principio me agarró una especie de bajón, porque yo tenía como el berretín de hacerlo el 29. Claro, te entiendo. Sí, quería cumplir con la fecha, claro, del natalicio. Claro, y casi que digo, bueno, no voy a hacer nada. Enseguida se me pasó. Si sos de recular, por el enfado que te agarra. Claro, ¿no? Reculo enseguida y ya está. Bueno, sabía de yo necesito lugares muy especiales para hacer mi música, ¿no? Me parece muy bien. Tienen que ser lugares pequeños, con buen sonido, sí. Un lugar íntimo. Exacto. Tener a la gente a una distancia así, cerquita, para verles las caras, ¿no? Te entiendo. Sí. Y bueno, me conecté con Roberto Cerdá, que es quien programa y dirige el Espacio Tucumán. Una sala preciosa. Sí, y Roberto Cerdá, una persona preciosa. Me alegro mucho. Bueno, charlamos telefónicamente, le conté, y me dijo, y mirá, Ángel, dice, el 29 está ocupada la sala, no se puede. Dice, sí, nosotros hacemos espectáculos jueves y viernes. Sí. Y normalmente programamos todo el año anterior. Mm. Por ejemplo, ahora, en diciembre del 2017, ellos ya tienen todo programado todos los jueves y viernes del 2018. ¿Ligaste el 2 de noviembre así porque Dios es bueno? Sí, no. Sí, un poco sí, pero y otro poco porque Roberto Cerdá movió las cosas. Claro. Movió otros hilos. Bueno, claro, la cosa quedó así. Cuando él me dijo, no, y yo dije, bueno, ¿no? Te agarra un poco el bajón. Sí, y él se dio cuenta, ¿no? Claro. Y me dijo, por eso valoro esto, ¿no? Claro. Y me dijo, Ángel, hagamos una cosa. Hagamos una Encontrémonos cosa. Personalmente. Qué lindo cuando pasa me así. Me digo, bueno, yo no quería presionar porque sé que tenés, claro, tus ocupaciones y demás. Claro. Bueno, fijamos una fecha, fui a hablar con él. Bienvenido eso. Él me había mencionado al final de esa conversación que tal vez el 12 de octubre podía ser. Y bueno, yo fui con toda la ilusión de que a lo mejor el 12 de octubre era. Charlamos, le conté bien cómo era el proyecto y demás. Sí. Y bueno, pero ya cuando nos juntamos, ya esa fecha del 12 de octubre estaba en una nebulosa, no existía más, digamos. Claro. ¿No? Sí. Bueno, igual fue una hermosa charla, pues una persona muy culta, muy, muy conocedora del ambiente artístico. Y bueno, ya casi que nos despedíamos y le digo, bueno, no importa, yo igual te agradezco mucho, ha sido hermosa esta charla y si no puede ser, no puede ser. Y él me dijo, pará, yo no te estoy diciendo que no puede ser. cuchicheos lo vamos a hacer como sea, pero lo vamos a hacer. Y además en este año. Claro. Y le digo, bueno, fenómeno. ¿Vos dejame una semanita? Dice, él tenía que viajar a Tucumán en ese momento. Sí. También a hacer un homenaje al Cuchi Leguizamón y a Rolando Valladares, al Chivo Valladares. Bueno, a la semana siguiente, bueno, pasó la semana, no me llamó y digo, bueno, ya está, se está perdiendo esto, qué sé yo. ¡Ay, pobre! Y bueno, ya como se iba la cuestión, un día decidí llamarlo. Y me dijo, mira, te tengo que pedir disculpas porque no es que no me ocupé de lo tuyo, es que de ninguna manera te pude encontrar una fecha en octubre, dice. Claro. Pero tenemos una posibilidad de hacerlo el 2 de noviembre. ¿Te interesa? Listo, le dije. Ya está, vamos, cerramos, vamos. Acá. Sí, sí, porque si no me iba a quedar sin sala ya definitivamente. Es el jueves 2 de noviembre, 20:30 horas, en donde el guitarrista y cantante Ángel Contópulos va a presentar Cuchicheos, interpretando parte del repertorio del músico salteño Gustavo Cuchi Leguizamón, precisamente en el año del centenario de su nacimiento. Recién, al ingresar a la entrevista, Ángel, escuchábamos Zamba del Guitarrero, la Zamba del Cuchi, que precisamente forma parte del repertorio de Suena Guitarra Querida, este disco precioso que también presentaste anteriormente en esta trincherita. Claro. Cuando salía recién. Claro. Tengo muchas ganas de escuchar ese repertorio del Cuchi que elegiste para este 2 de noviembre. Y por ahí nos adelantás alguna cosita musical, ya que tenés desenfundada tu viola. Sí, cómo no. Vamos a hacer alguna. Que brille. Vamos a hacer alguna de las canciones. Pero si vos me permitís, y a modo de saludo, a pesar de que ya saludé. Sí, claro. Quiero dejarles a ustedes y a la audiencia un poema que nos dejó Hamlet Lima Quintana, y que si bien tiene muchos años de hecho, porque ya Hamlet se fue hace mucho tiempo, realmente parece que fue escrito ayer. Y en momentos complicados como los que estamos pasando desde el punto de vista político y social, sí, a veces me refugio en la lectura de aquellos que sabían lo que hacían, ¿no? Y me reencontré con este poema que ya lo conocía, de Hamlet, y yo se lo quiero dejar para todos ustedes, por y favor. Después a continuación hacemos una canción. Muchas gracias, por favor. Este poema de Hamlet se llama País, y dice así. Alguna vez tuvimos un país. Cuando recuerdo entre brumas, me parece mentira. Pero tuvimos un país, una limpia manera de respirar el aire, el viento solitario, y las mañanas con luminosas ganas de vivirlas. Cuando recuerdo entre la noche, me parece mentira. Tal vez un cuento que me contó mi padre, o el país de Alicia entre las maravillas. Un país que se parecía mucho a la alegría, como un viejo contento. Pero ¿para qué recordarlo? Si con lo que tenemos ya es suficiente para el sufrimiento. Bien. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Hamlet, por supuesto, bienvenido siempre. Sí, yo tuve una relación muy, muy especial con Hamlet, que lo he conocido, porque yo viví desde los 13 hasta los 24 años en Morón. Y muchas veces cuando venía hacia la capital federal, en el Sarmiento, sí, él subía en Aedo. Yo era muy jovencito y sabía quién era Hamlet. Qué fortuna. Ahí subía Hamlet, ¿no? Al tren subía Hamlet. Subía al tren, sí, sí, él venía en tren a la capital, con ese porte que tenía, ¿no? Sí, grandote. Sí, esa barbita. Sí. Y por supuesto que yo ni se me cruzaba por la cabeza ir a saludarlo, algo, ¿no? Pero yo sabía que ahí estaba el autor de La Amanecida, el autor de Zamba para no morir, ¿no? Ay, por Dios. Y bueno, y eso me quedó por mucho tiempo así, ¿no? Y yo después, ya un poco más grande, decía, qué tonto, ¿no? Yo de no haberle ido a saludar y demás. Claro, ah, bueno, a pegarle un abrazo. Pero ¿qué hizo el destino? Que años más tarde, estando yo en el Quinteto Clave, ajá, el grupo vocal que estuve en toda su existencia, desde el año 71 hasta el 85, ahí fui el tenor de ese grupo, un día nos encontramos con Moncho Mieres, sí, gran amigo que también ya se nos fue, lamentablemente, y de casualidad, y nos dice, mira, esta noche vamos a estar con Hamlet, no sé, no me acuerdo ni dónde era, dice, ¿por qué no se viene? Dice, invitamos. Y bueno, y ahí fuimos, y Hamlet nos recibió como era él, ¿no? El que tomaba el tren Sarmiento de Morón a la claro, capital. Y ahí saldé esa deuda que yo tenía de conocerlo. Y después él siguió mucho mi trayectoria. Era un ser humano realmente excepcional. Y después de disuelto el Quinteto Clave, yo tuve un dúo con mi esposa, Flavia Casanova, una flautista extraordinaria, mamá de Julián, mi hijo, el menor, el chelista. Sí. Y estuvimos casi 18 años tocando con Flavia por todo el mundo y grabando y demás. Y él, siempre que nos veía, nos alentaba y nos alababa nuestro trabajo. Ajá. Y demás, ¿no? Sí. Y sucedió esto que también, que cierra la historia y y parece como una cosa mágica y armada para que suceda así, ¿no? Se había hecho en el Museo de Ernesto Che Guevara, que quedaba ahí cerca de la cancha de Ferro en ese momento, un festival para recaudar fondos para un compañero músico que estaba en la mala, digamos, ¿no? Sí. Y tenía problemas de salud y demás. Y bueno, y me convocaron, ahí estaba el maestro Oscar Alem y otros compañeros. Ah, bueno, bien. Y bueno, yo en esa época tenía una sala de ensayo, tipo medio estudio de grabación, y dije, bueno, si van a tocar tantos músicos relevantes, Lilian Saba, por ejemplo, claro, y demás, digo, yo no voy a tocar, pero ofrezco mis equipos para resolver la parte de sonido y hago de operador de sonido. Había que estar de alguna forma. Claro. Y fui a hacer eso, hice de sonidista, cosa que sé hacer. ¡Qué grande! Y bueno, y cuando terminó todo, sí, y acá viene la relación con Hamlet, que estaba ahí, y dijo sus poemas, y hacía de maestro de ceremonias y demás, yo estaba juntando el cablerío y los micrófonos y todo, y Flavia, mi mujer, me estaba dando una mano. Claro. Y de golpe subió Hamlet al escenario, ya la gente se estaba retirando. Y él se puso entre los dos, ¿no?, la cabeza de uno sobre su hombro derecho y la cabecita del otro sobre el hombro izquierdo, y nos hablaba al oído diciéndonos cosas maravillosas. Ustedes son unos artistas maravillosos y los quiero tanto. Fueron 5 minutos de magia pura, ¿no? Y en un momento terminó de decirnos lo que nos tenía que decir, y fue la última vez que yo lo vi a Hamlet, porque al poquito tiempo murió. Se estaba despidiendo de nosotros. Yo no me había dado cuenta. Claro. Qué maravilloso, Ángel. Sí, sí, sí. Ay, que además se nota tu emoción. Me agarró una emoción muy grande. Sí, sí, se nota tu emoción. Si tenemos otro privilegio, y si no es mucho pedir, en una de esas, ande por ahí pegando vueltas. Vos que tuviste la suerte de conocerlo. Seguramente. Y de que te cuchichea el oído. Seguramente, seguramente. Yo también conocí al Cuchi. Y yo estoy seguro que el jueves 2 de noviembre vamos a tener el espíritu del Cuchi. Claro, ahí, ¿no? Hamlet y Cuchi. Yo sí, sí. Yo estoy prometiendo, y lo digo ahora acá, el jueves una noche mágica, ¿sí? Donde la estrella no voy a ser ni yo, ni ninguno de los músicos que me van a acompañar, sino que la estrella va a ser el Cuchi con su obra. Hoy te están escoltando. Uh-huh. Ahí se los puede sentir. Bueno. Bueno, voy a cantar. Voy a hacer una de las tantas composiciones que hizo el Cuchi con Manuel J. Castilla. Ah, por que supuesto. Formaron una dupla maravillosa. Una dupla histórica. Claro. Hay que aclarar que no todas las canciones del Cuchi fueron con Castilla. Él compuso, inclusive, bueno, la Zamba del Guitarrero que escuchamos hace un rato. Es de él solito, ¿no? Es de él solito, letra. Claro. O sea, que tenía su vena poética también el claro. Cuchi. Muchas obras son solamente de él. Y también compuso con Jaime Dávalos, y compuso con Armando Tejada Gómez, exacto, y que Miguel Ángel Pérez, Perecito, y sigue la lista, ¿no? Qué lindo los que me nombrás. Claro. Es para escuchar un repertorio. Y el Cuchi ha dejado unas 800 obras claro. Compuestas. Algunos hablan de 1000. Como no está catalogada, podría ser. Podría ser. Pero 800 obras, ¿no? Es una cosa. Endulzame el mediodía, Ángel. Bueno. Acá va el Carnavalito del Duende, ah, que como todos saben, está basado en uno de los personajes mitológicos que tenemos. Hay muchos personajes mitológicos en nuestra Argentina. Por ejemplo, el duende de esta pieza, el pombero, sí, ¿no? Allá sí, en Corrientes, en Misiones, el lobizón. Sí. ¿No? Y muchos otros. Yo he leído algunos libritos que recopilan, pero una cantidad enorme de seres que son parte de la mitología popular, pero argentina, ¿sí? Bueno, este duende, para el que no lo sabe, es un duende petizo, sombrerudo, que se aparece a la siesta debajo de las higueras y tiene dos manos, como todos nosotros, pero una mano de él es de lana para acariciar y la otra es de plomo para castigar, ¿sí? Y hay toda una creencia, yo que he andado por esos lugares, la gente cree realmente en la existencia. Yo nunca lo he visto, pero no le discutamos a la gente del lugar no, que no existe. No, claro. Bueno, y una de las cosas que hace el duende cuando se aparece a la siesta es seducir jóvenes doncellas. ¡Apa! Bueno, yo digo que a lo mejor eso es parte de que las mamás no querían que las chicas salgan y duerman la siesta. Entonces les decían, cuidado que el duende las va a seducir y enamorar, ¿no? Bueno, acá va, con toda la magia del Cuchi. Te escuchamos. Y toda la poesía de Manuel J. Castilla, que es increíble. Acá va. Yo te quiero querer, vos te haces de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Yo te quiero querer, vos te haces de rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, el duende está enamorado, sombrero aludo, vele bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval saltando. Oritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vidita te voy a acariciar. Aritos te daré, si los puedo robar, con mi mano de lana vidita te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, el duende está enamorado, sombrero aludo, vele bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval. Con mi mano de lana vidita te voy a acariciar. Con mi mano de lana vidita te voy a acariciar. Con mi mano de lana vidita te voy a acariciar. Bueno, bueno, bueno. Ahí está la guitarra de Ángel Contópulos y llevando al frente este cuchicheo, llevando al frente las canciones, el repertorio del Cuchi Leguizamón, este próximo jueves 2 de noviembre, esa fuerza tremenda en la viola, tremenda guitarra, que va a estar acompañada por bailarines, va a estar acompañada por cantante, otros cantantes invitados. Uh-huh. ¿Cómo se viene esa puesta en el Espacio Tucumán? Bueno, va a tener una especie de puesta teatral porque se va a realizar un video. ¡Ah, qué bien! Por fortuna, sí. El encargado es Eduardo Fisicaro. Querido Edu. Alto hombre de la fotografía de la fotografía y el audiovisual. Y del audiovisual, ¿no? Él hizo todas las fotos mías del CD, este, sí. Es una guitarra querida. No las que están en la tapa del disco, sino todo para la promoción, ¿no? Sí. Y su esposa Silvia Majul hizo toda mi campaña de prensa. Lo recuerdo, son gente claro. que yo quiero mucho. Claro. Y cuando decidí hacer esto, porque me daba un poco de pena que pasado el 2 no quedara ningún testimonio. Ya me ha pasado en otras ocasiones que por no filmar algo... quedó sí. ahí nunca más, ¿no? Y bueno, la idea es que se va a firmar, se va a grabar con varias cámaras y después sí. se compaginará y después se subirá a... Bueno, quede un registro. Claro, que quede un registro y se subirá a las redes sociales para que la gente que no pueda ir el jueves lo pueda disfrutar, ¿no? Ah, pero yo, la verdad es que los voy a invitar a pegarse una vueltita, más allá de después poder tener este registro claro. y por ahí regalarse uno ese registro en sus casas, ¿no? En la oportunidad del DVD, tal vez. Claro. Pero ir a verte en vivo me parece que va a valer mucho la pena. Me están rondando algunas cuestiones, por ejemplo, de intentar, todavía no lo sé, pero podría ser, que las canciones, hay 17 canciones en el espectáculo bueno, del jueves, sí. que este repertorio del Cuchi, que ya lo he preparado para subirlo al escenario, muchas de estas canciones yo las cantaba entre amigos y demás, pero sí. no es lo mismo cuando uno las prepara para mostrar, una apuesta, para claro. una apuesta. Es posible que haga un disco sobre este Cuchicheos, que claro, se transforme una obra, que una... se transforme en Cuchicheos disco. ¿En Cuchicheos disco? Y puede ¿por ser claro. acompañado por el audiovisual que se haga, ¿no? Bueno. Y hay otra cosa que ya surgió también, sí. es que el 20 de diciembre yo viajo a Salta, donde está mi hijo Sebastián, que integra la Orquesta Sinfónica de la provincia. ¿Qué tal? Y que él ha tocado en el disco Suena Guitarra Querida. Y bueno, voy en principio por una cuestión familiar, porque yo tengo una nietita que tiene 3 años ahora, hija de Sebastián y su esposa Paola, uh-huh. y hace mucho tiempo que no paso las fiestas de Navidad y fin de año con ellos. Así que ya tenía decidido. Tengo el pasaje y todo. ¿Te vas para Salta? El 20 a las 12 del mediodía estoy arriba del avión yendo para allá. Oh, y a raíz qué... de esto sí. se enteraron, bueno, Sebastián por supuesto, y otros músicos de la Orquesta Sinfónica que aprecian mi trabajo. Sí. Dijo, si tu viejo viene para acá, tiene que hacer el Cuchicheos acá. Por favor. Si el Cuchi es de acá. Se está girando Cuchicheos. Claro. Está empezando a girar. Así que bueno, me están buscando un lugar adecuado para hacerlo. Pero mirá qué bien. Y me lo van a promocionar y demás, y no puedo decir la fecha ni la sala porque está eso en veremos. Bueno, pero antes de, yo creo que para principios de diciembre esto ya se va a saber, y contanos. Bueno, vamos, te vas a Salta Capital. Sí. Ay, qué bello. En realidad Sebastián no es que vive en la capital propiamente dicho, ajá. sino que está a unos poquitos kilómetros, él se hizo su casa en la localidad de Vaqueros. Ah, mira. Que está al ladito de Villa San Lorenzo. Ajá. Villa San Lorenzo la gente la conoce más, ¿no? Claro. Porque es el lugar donde la gente de plata de Salta hace sus casas de fin de semana y demás. Mira, mira, bueno, y además se conoce por la famosa quebrada de San Lorenzo, ¿no? Claro, tal cual. Que se nombran algunas canciones. Bueno, mirá qué lindo lo que nos contás. Empezó a girar Cuchicheos, que este jueves 2 de noviembre va a estar a las 20:30 en el Espacio Tucumán, de la calle Suipacha 140. Y te preguntaba respecto de la apuesta, ¿cómo vas a estar? Vos, tu guitarra, bueno, y te van a acompañar muchas personas. Sí. La cuestión va a ser así. En realidad, en este momento yo estoy saliendo un poco de lo que fue Suena Guitarra Querida. Claro. Que me encantó. Sí, la promoción. Me llevó mucho tiempo. Y bueno, al encarar este proyecto justamente hace que yo me esté despidiendo de eso. El disco sigue su camino, por claro. supuesto. Sí, en sí. algún momento haré ese repertorio también. Y bueno, en esta apuesta... que en principio es básicamente un concierto mío de guitarra y canto. Uh-huh. Pero se me ha sumado Pascual Verón en el bombo, uh-huh. que es un amigo mío de muchos años, un músico fenomenal, que no solamente toca el bombo, sino él es correntino, de Santo Tomé, y hace música del litoral, tiene sus discos editados. El año pasado hizo un disco con ese tipo de música, sí. que se llama El Paladín de mi Pago, y está dedicado al Gauchito Gil. Bueno, está bien. Y bueno, ahí va a estar Pascualito Verón con el bombo acompañándome. Después vamos a tener una pareja de bailarines que vienen de la localidad de San Vicente, uh-huh. que son Ana Ovejero y Jorge Torrico, uh-huh. Que en este momento están participando en un encuentro nacional de bailarines folclóricos que se está haciendo en Misiones. Uh-huh. Se me está escapando en este momento la localidad. Es una localidad que está al sur de Misiones. Bueno, ya me voy a acordar. Están allá. Y bueno, pero vuelven para el jueves. Te van a acompañar el jueves. Ellos entonces van a bailar. Van a hay un cuadro central. Claro, ellos son los bailarines del espectáculo, ¿no? En donde van a bailar. ¿Y Claudio Kowalski quién es? Y Claudio Kowalski, que no le debe sonar a nadie. Es... Bueno, no a mí, perdón. No. No, es que no le suena a nadie por la siguiente razón. Claudio ha sido alumno mío. cuando era adolescente. Ahora es un muchacho, un señor que tiene 50 años, 51 tiene Claudio. Y siempre tuvimos una relación muy linda, porque él es primo de Javier Sedner. Mm. A Javier sí que lo conoce. Sí. ¿No? Bueno, que fue director de Quinteto Clave, ahora con el coro Cumpa y de los Pueblos y demás. Y estuvimos muchos años sin vernos con este muchacho Claudio, porque él siguió su vida. Lamentablemente, él es un cantorazo increíble. Ya la gente lo va a escuchar el jueves. Pero no hizo una carrera profesional, por esas cosas de la vida. Pero suele pasar. Bueno, le pasa a muchísimos grandes artistas. Ha andado cantando tangos en los locales de San Telmo y en otros lugares. Sí, él, sí. En este momento él vive frente a la Feria de Matadero, mirá. Donde se hacen los espectáculos los fines de semana. Y es tu cantante invitado. Claro, pero sucedió así. Nos reencontramos después de años de no tener contacto. Sí, profesor alumno. Claro, él consiguió mi teléfono y me llamó un día y me dice, no sé si te acordás de mí. Qué sé yo. Claro, bueno, imagínate, la adolescencia. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Te acordabas de...? Mira, yo he tenido... Porque yo siempre he dedicado una parte de mi tiempo a la enseñanza, ¿no? Sí. Porque fundamentalmente creo que uno que ha tenido la posibilidad de obtener algunos conocimientos, sí, tiene la obligación de transmitirlos. Muy bien, Ángel, ¿sí? Muy bien. Bueno, y entonces Claudio, tuvimos una charla, nos contamos nuestras novedades, él tiene tres hijos, ahora que están también... Se pusieron al día. Sí, claro, enfocando para el lado de la música, y me dijo lo siguiente, me dice, mira, Ángel, dice, yo tengo un sueño. Ah, le digo, bien, está bueno tener sueños, ¿no? contame de qué se trata tu sueño. Mi sueño es que en un concierto tuyo yo suba al escenario a cantar una canción solamente y que vos me acompañes. Vos que fuiste mi maestro, claro, me acompañes. Bueno, en ese momento yo le dije, mira, no tengo programado conciertos a la brevedad, por lo que expliqué hace un rato. Claro. Le digo, pero cuando se dé, yo lo voy a tener en cuenta. Y cuando armé todo esto, dije, bueno, es la ocasión. ¡Ay, qué generosidad! Me Entonces, encanta. Lo llamé. Y lo tuviste en cuenta en serio. Lo tuve en cuenta en serio. Y sucedió lo siguiente. Bueno, es muy difícil elegir dentro del repertorio del Cuchi, ¿no? No por lo que queda, sino por lo que se desecha. Pero bueno, apliqué un criterio por ahí de no hacer que todas las canciones sean los super éxitos. Exacto. Por decir algo. Por ¿no? favor, bueno, hacenos conocer otras cosas. Y me había quedado afuera. Sí. Algo que yo sabía que me lo iban a reprochar, ajá, que es Valderrama. No se puede, claro, no podés obviarlo. Bueno, yo lo había obviado. Porque yo soy así, viento en contra, digamos, ¿no? Bueno, pero sucedió que cuando lo convoco a Claudio, bueno, él va a cantar Valderrama. Claro, se lo pasaste a él. Claro, claro. Inclusive para justificar tu ahora no me van a decir obviedad. No está Valderrama, claro. Pero seguro me van a decir no está La Pomeña, y yo les voy a decir, bueno, y tampoco está esta y esta y es esta. Que son y esta. Mil obras, bueno, claro. Pero están las que están, las que con las cuales yo me he conectado emocionalmente de mejor manera. No tengo dudas, claro. Y de paso hacer conocer algunas canciones que se han escuchado muy, muy poco. ¿Son las canciones que se han escuchado muy poco las que vas a interpretar en no el todas, espacio? No todas, el Carnavalito del Duende se ha escuchado. Claro. Pero no tanto como, por ejemplo, La Pomeña o Valderrama, digamos, ¿no? Valderrama exacto. Es el... Sí, es como... Es como el sumum, ¿no? Sí. No me sale decir es la samba que está quemada, porque no, ninguna obra... O sea, a mí me gusta volver a escucharlas, ¿no? Es maravillosa, Incluso siempre digo, cuando un clásico se reversiona también me gusta mucho. Claro. Pero has incorporado tus emociones a la búsqueda de este repertorio. Y nos hiciste Carnavalito del Duende, pero te voy a pedir una más. Sí, vamos. Unas cuantas más. Bueno, vamos a seguir ahora con una samba. Sí. que realmente amo profundamente porque la conozco. Todo este repertorio tiene muchísimos años porque el Cuchi se nos fue en el año 2000. ¿Sí? Y los últimos años de su vida estuvo postrado y no produjo absolutamente nada. Era como que estaba esperando el momento de su muerte, lamentablemente. Y entonces son todas canciones de la década del 60, sí, 70, por ahí. Sí, sí. Y bueno, y esta zamba, que muchas cosas de este repertorio yo las he cantado, pero en reuniones de amigos, en una guitarreada, cosas así, pero no llevadas al escenario. Cuando uno las va a llevar al escenario, hay que vestirlas de otra manera. Ajá, ¿y la vestiste? Sí. Ajá. Respetando las cosas que escribió el Cuchi, ¿no? Que en muchos casos, no sé por qué, no se respetan. No se respetan las armonías que él escribió, no se respetan exactamente las melodías maravillosas que hizo. Uh-huh. Y en muchos casos las introducciones que se ponen a las zambas son totalmente inventadas. Pero como yo soy medio fanático de esto, he ido a las fuentes y he visto las partituras y he tratado de que en las introducciones de la zamba sean las que escribió el Cuchi, no las que se le inventó otro. Por algo las escribió. ¿Como por ejemplo en esta? Por ejemplo en esta, que es la zamba de Lozano. Bueno, acá va. Camino a la puna me voy a cantar, flores de los tolares bailan las cholitas el carnaval, flores de los tolares bailan las cholitas el carnaval. Los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal y están los remolinos en los arenales de le bailar y están los remolinos en los arenales de le bailar. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Los tolares bailan las cholitas el carnaval. Quedar, se quemarán tus samba enamorada del carnaval. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las abajeñas, ya mi caballito no puede más. Hermosa obra, una tras de otra del Cuchi Leguizamón. Qué preciosura de poema. La de este hombre que también estuvo vinculado con la política, ¿no? En su Salta querida, la del Cuchi Leguizamón. Por supuesto. Sí. Habrás andado, no solo ahora, sino siempre que hiciste su obra o que la interpretaste, te habrás volcado a estudiar sobre su vida, ¿no? Sí, he investigado bastante. Y bueno, el Cuchi en algún momento llegó a ser diputado. Claro. En la época del gobierno de Arturo Illia. Exactamente, y, sí. Y siempre ha tenido... Él, no creo yo que haya tenido una militancia política partidaria, pero sí se dice, y yo estoy de acuerdo, que su ideología era una mezcla de Ernesto Che Guevara con Martín Miguel de Güemes. ¡Ay, mire, claro! ¡Mira qué fuerte! Claro. ¡Qué fuerte lo que dijiste! Sí, ¿eh? Y además era muy provocador el Cuchi, ¿no? Un personaje increíble. Fíjate vos, ahora que nombré al comandante Ernesto Che Guevara, sí. Hay una zamba que hicieron entre los dos, pero la letra es de Castilla, dedicada al Juan Panadero. Claro. ¿No? Maravillosa, que la voy a cantar el jueves. Sí, por favor. Que tiene una historia muy bonita también de cómo nace esa zamba. Y en la panadería de Juan Riera, que era un lugar de encuentro de muchos bohemios, ¿no? Sí. Por ejemplo, solían andar a la madrugada el Cuchi con Castilla, con una dama Juana en una mano. No, lo dudo. Y una bolsa con carne en el otro. Y dice, che, son las 3 de la mañana, 3, 4. Dice, ¿dónde conseguimos fuego para hacer esto? ¿Y a dónde iban? A la panadería. El otro estaba horneando el pan, ¿no? Claro. Entonces para caían empezar ahí, el día. Claro. A lo de Juan que también, Riera. Que también fue un personaje, Juan Riera. Y entonces Juan Riera parece que les decía, pero muchachos, dice, la carne, dice, se va a pasar el humo, el sabor al pan. Es más rico que da, dice, ¿no? Ay, qué rico. Y además, dice, mientras se va haciendo, nosotros te cantamos unas canciones, decimos unos poemas, y el pan mañana va a estar increíble. Qué maravillosa anécdota. Bueno, habla Ángel, me hace acordar a la esquina ahí de la Peña Valderrama, ¿no? Claro. La que está justo allí. Termino de contarte esto de Juan Riera. Entre todos los personajes que pasaron por ahí, estuvo Ernesto Che Guevara en un momento. Uh-huh. Y le dejó a Juan Riera una de sus boinas de regalo. No lo dudo. Que aparentemente ahora se ha perdido, pero... No lo tengo duda, no. Así, en agradecimiento, porque él lo alojó en su casa. Ajá. Cuando el Cuchi hizo ese viaje iniciático por Latinoamérica, que todavía no era el Che, pasando por Salta, recaló en la casa de Juan Riera y en agradecimiento al hospedaje que le brindaron, le dejó una de sus vainas. Nosotros te vamos a agradecer a vos la presencia, Ángel, por visitarnos con tu guitarra, con este repertorio que se va a dar el jueves 2 de noviembre a las 20:30 horas en el Espacio Tucumán, en Suipacha 140. Nosotros de esta manera estamos cerrando la trincherita de hoy, amalgamados, mancomunados con la emoción que nos trajo Contópulos, también improvisando un mediodía angelical y hasta metafísico, me atrevo a decir, respecto de quienes escoltaron a Ángel en esta tarde, que seguramente fueron el Cuchi, que seguramente fue Hamlet Lima Quintana. ¿De quién hablamos hoy? ¡Qué placer! Shigu, gracias, hasta el sábado que viene. No, por supuesto, la dulzura y la suavidad que tiene con su guitarra, ¿no? Lo escuché atentamente. Gracias por visitarnos y esperemos que tal vez tengamos la suerte de tenerlo otra vez amigo. Bueno, el agradecido. Lo felicito y sé que va a ser un éxito la presentación, así que yo me despido sábado a Moscama hasta el sábado que viene. Gracias, Lidia del Valle, por tu apoyo logístico. Hasta el próximo sábado. Si gracias, Soledad Tuchilo, en la puesta en el aire. Ya viene Juan Carlos Sena para su programa Quemando Mentiras. Ángel, lo mejor para el jueves 2. Bueno, muchísimas gracias y será hasta cualquier momento. Y bueno, ojalá que el jueves puedan venir ustedes a verme. Me encantaría. También. Espacio Tucumán, no se lo pierdan a las 20:30 horas. Gracias, Ángel. Nosotros cerramos ya a la 1 de la tarde en punto con la idea y el propósito de ser felices, que es lo imprescindible. Y también, acordémonos, seamos libres, que lo demás no importa nada. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Raíces de mi tierra, temporada 25. Un programa de folclore distinto. Radio Trinchera. FM La Tecno. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional.